Pues sí, Raúl, estamos a lunes, un día más, tenemos que levantarnos, pegarnos una ducha por la mañana y acudir al trabajo. ¿Cómo lo hacemos cuando tenemos familias, obligaciones y unos horarios, muchas veces unas jornadas maratonianas? Bueno, pues difícil lo tenemos. Este fin de semana se ha celebrado en Toledo ese Congreso Nacional de Familias Numerosas. ¿Te acuerdas que charlábamos aquí hace unos días con Paz Flores, una de las organizadoras y es miembro de la Junta Directiva de la Organización de Familias Numerosas? Bueno, pues allí hemos conocido a una fundación importantísima, yo diría, porque hace un trabajo, desde luego, del que esta sociedad necesita muy mucho. Hoy vamos a charlar con la Fundación Más Familia. Está con nosotros al otro lado de la línea telefónica Rafael Fuertes, que es su director general, y nos va a explicar en qué consiste este proyecto. Vamos a darle los buenos días. Rafael Fuertes, muy buenos días. Muy buenos días. Más familia. Yo he sacado frases de su blog, tal como esta. Una década apostando porque las empresas y organismos apliquen medidas que hagan más fácil el día a día de sus trabajadores y que hagan de la conciliación un factor estratégico y de gestión. Las empresas que gestionan la conciliación ofrecen al empleado una vida mejor que le permite compaginar su pasión por el trabajo con el aprovechamiento de su tiempo libre, se siente cuidado y respaldado por una empresa que se preocupa por su familia. Esta es la lucha, ¿no?, de su proyecto, de su fundación Más Familia. Pues sí, empezamos hace ya bastante tiempo, hace más de 12 años, y cuando en España todo iba bien, España crecía a unos ritmos impresionantes, éramos el país europeo que tenía menos deuda pública, que mejor iba, y hubo una persona, José Ramón Lozana, nuestro primer presidente, que se dio cuenta que algo no funcionaba bien en la sociedad cuando dedicábamos a estar mucho tiempo en el trabajo sin ser productivos y estábamos abandonando todo lo demás, principalmente nuestra familia, y luego pues esto era un factor de descomposición hacia la infancia, las bajas tasas de natalidad, problemas para atender a nuestros mayores, problemas para atender a nuestros hijos, primera tasa de dependencia, una tasa altísima de entrar a la drogadicción, y dijo, ¿qué podemos hacer? Y una de las ideas que recogió con ayuda de bastantes actores fue intentar que donde más tiempo pasamos, que es en el trabajo, concienciar y hacer que los directores de recursos humanos y directivos gestionarán las necesidades de sus trabajadores para conseguir trabajadores más productivos y empresas más productivas. Simplemente es preguntar, gestionar, medir y tener en cuenta que la base para que un país funcione es tener a sus ciudadanos contentos y felices y que puedan compaginar no solo la esfera laboral, sino también la personal y la familiar, que es donde se sustenta luego la educación y las futuras generaciones. Ahí es donde estamos nosotros trabajando. Desde luego, cuando uno va al trabajo pues muy preocupado por la situación que vive en su casa o muy agobiado porque sabe que al terminar la jornada no le van a quedar fuerzas prácticamente para hacer nada más, pues lo tiene muy difícil, ¿no?, lo de producir, lo de centrarse y hacer su trabajo bien hecho. Sobre todo es que yo siempre digo que las personas piensan que se les paga por ir al trabajo y no por hacer un trabajo. Muchas veces se piensa eso. Y esto es un error grandísimo. Y a veces pasan los propios jefes, que tienen una cultura de presentismo, que esté aquí, que parezca que haga, que se mueva mucho, cuando lo importante es que una persona haga su trabajo, el que tenga asignado, y si lo hace menos tiempo, pues será un hombre muy productivo. Si no le da tiempo a hacer, a lo mejor lo tiene mal asignado, o a lo mejor es una persona que necesita formarse o otras capacidades. Entonces, cuando una persona tiene un problema personal, eso se lo lleva en la mochila, se lo lleva al trabajo a cualquier sitio. Y ese día, con perdón de la expresión, a lo mejor no la pico en bola, siendo un trabajador cualificado y muy bueno. ¿Qué supone un día de trabajo sobre un total de 1.800 horas al año? Estamos hablando de 6, 7, 8 horas, que no es tiempo. Si una persona tiene la posibilidad de que un jefe le diga, oye, tú no te preocupes, que te tienes esta preocupación, ¿en qué te puede ayudar? Aunque luego no pueda hacer nada, es la empatía, la escucha activa, el poder gestionar a un trabajador, el que él se sienta comprendido y que para un jefe es importante su vida. Eso tiene un valor incalculable porque consigues atraer, generar mejor talento, trabajadores comprometidos y todo eso es gestionable. Al menos es lo que queremos desde Fundación Más Familia. Hemos logrado que más de 500 empresas de más de 20 países y que actualmente agrupan a más de 250.000 trabajadores pues estén gestionando esto que llamamos la conciliación, que abarca muchos ámbitos de la vida. En Más Familia tienen los valores que se simbolizan con esas letras EFR, ética, futuro y familia y respeto. A través de esos valores creo que también ha nacido esa iniciativa EFR. Cuéntenos en qué consiste. Pues una herramienta de gestión que pueden utilizar las empresas, la administración pública, porque la hemos adaptado a las administraciones locales, ayuntamientos sobre todo, y las entidades de educación, colegios, universidades, que también se lo hemos adaptado para ellos, porque es distinto gestionar una empresa y una administración que una entidad de enseñanza. Entonces, nosotros lo que le damos a la empresa es esta herramienta de gestión, que para que puedan verificar que lo que hacen es verdad, tiene asociada una certificación, como para entenderlo nosotros, una ISO 9000 de calidad, una ISO 14000 de medio ambiente, pues hay una norma que es la EFR 1000, que es para empresas, una que es la EFR 3000, que es para ayuntamientos, la EFR 2000, que es para entidades de formación y enseñanza. Y lo que hace la empresa es aplicar lo que le dice la norma y lo aplica de acuerdo a las características que tiene su empresa. Y luego pasa por una entidad que no es Fundación Más Familias, sino que es una tercera parte, una ENOR, un JOIS, un Diagnóstico de Editas, un Buró, es decir, entidades que verifican a través de entrevistas a los trabajadores que lo que dice la empresa coincide con lo que dicen los trabajadores. Ajá. Y entonces automáticamente nos lo comunica a nosotros y le asignamos un sello con una numeración de que esa empresa ha cumplido el mínimo. Pero lo más importante de todo, esto no es un tema de papelitos, sino un tema de cambio de cultura, de liderazgo, de generar buenos jefes, y para eso una empresa tiene que tener una mejora continua. Y para eso la empresa se compromete a mejorar de acuerdo a lo que identifica en su sector, en su empresa, para sus jefes, para sus trabajadores, muy distinto de lo que a veces se nos ofrece a través de los medios, como una oficina ideal, que sí tiene toboganes. Oiga, si a lo mejor la gente lo que necesita es teletrabajar una parte de su tiempo desde casa para no tener problemas de tráfico, o tener flexibilidad de entrada y salida, o tener un buen jefe que tenga capacidad de escucha activa. Es decir, usted gestione de acuerdo a lo que necesita su empresa y obtenga resultados. Uh-huh. Y mire a ver cómo puede mejorar poco a poco para adaptar todo eso a un entorno cada vez más competitivo. Eso se trataría en resumen de lo que es el modelo ESR, entidad, empresa también familiarmente responsable. Uh-huh. Y del que realmente nos sentimos muy orgullosos, porque hemos logrado, pues en un país donde conciliación era resolver un problema de contratación a través del Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación de los juzgados, hacer algo que tiene que ver con el respeto hacia la persona, su familia, su vida privada, sus necesidades, y de cómo compaginar eso para obtener mejores trabajadores y empresas más productivas. Me ha llamado mucho la atención también a través de su web, másfamilia.org, pues este lema, que la conciliación no es un fin, sino un medio. Conciliamos para conseguir un objetivo. No, claro. El objetivo no es la conciliación en sí. Claro, porque muchas veces esto ahora pues está en los medios, está en la sociedad, pero uno hace las cosas para algo. Muchas veces las empresas nos dicen, oye, pues esto me interesa. Y nos dicen, bueno, ¿para qué te interesa? Porque en función de lo que te interese, te puede valer o no. Uh-huh. Y a algunas empresas pues les sirve para generar una nueva cultura, para generar nuevos líderes, para tener en cuenta a sus mayores, para conseguir mayores cuotas de equidad dentro de la empresa, para aquellos empleados que son discapacitados, para aquellos que tienen familias discapacitadas, es decir, para algo. Y para eso nosotros le damos una herramienta de gestión. Porque no nos olvidemos que todo esto suena muy bonito, pero si una empresa no tiene rentabilidad con lo que hace, lo abandona. Nosotros hemos querido que esto sea muy profesional, que una empresa vea en esto una herramienta de gestión y que vea a sus trabajadores no como ladrillos, sino como personas que tienen unas ideas cambiantes. No es lo mismo lo que necesitamos hace 25 años cuando empezamos a trabajar de lo que necesitamos ahora o de lo que necesitaremos dentro de unos años. Todo eso es cambiante. Es un reto para los recursos humanos, no solo de las empresas grandes, sino de las empresas medianas y pequeñas. Uh-huh. Que al final hay que gestionar estos temas, pues es a la vez a lo mejor director financiero y responsable de arreglar los ordenadores. Entendamos, en empresas y pymes, que es el 95% del tejido empresarial español. Desde luego. Este, al final, necesita una ayuda para poder gestionar y poder visibilizar y dar una respuesta a un entorno muy competitivo. Y es ahí donde estamos nosotros. ¿Qué tienen que hacer las empresas que nos están escuchando, Rafael, que quieran contactar con Más Familias, que estén preocupados por este tema, que no sepan cómo abordarlo y que busquen su ayuda para hacerlo? Pues algo muy sencillo. Entran a nuestra web y nos ven el teléfono de contacto o el mail de contacto. Nuestro teléfono es 902 106525 o el mail fundacion@masfamilia.org. Si nos envían, hoy quiero conocer esto, les enviamos información, les invitamos incluso un desayuno, los vamos a visitar, es decir, todo lo que podemos facilitar para conseguir este cambio de cultura. Ojalá consigamos que la siguiente generación que viene tenga un mejor futuro laboral, gracias además a unas mejores cuotas por parte de los empleadores y de los emprendedores, de respeto hacia la vida personal, y que esto redunde en una sociedad mejor, una familia mejor para todos. Rafael, háblenos de su equipo, el equipo de Más Familia. Pues bueno, pues somos un equipo muy productivo. Nosotros, como no podía ser de otra manera, nos hemos certificado, pero no nosotros a nosotros mismos, sino que ha venido una certificadora, nos ha hecho pasar un examen muy exigente, como cabría esperar de alguien que espera que lo que predica lo cumpla. Nosotros tenemos más de 50 medidas de conciliación distintas. Nosotros aplicamos un equipo muy reducido de 7 colaboradores, pero más de 35 voluntarios que nos ayudan en distintos ámbitos. Y nosotros lo que hemos hecho al final es intentar mover esta cultura a lo largo de todo el mundo. Nosotros aplicamos lo que queremos, de tal manera que aquí las personas que tenemos tienen el horario que ellos desean, de tal manera que les permite pues teletrabajar, asistir, cómo estar. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra 60 de Madrid, tenemos a veces un problema de tráfico y cuando lo detectamos, entre nosotros, a través de tecnología, nos comunicamos y pactamos entrar antes, más tarde o antes, para evitar el atasco y así evitar perder tiempo. Uh-huh. O teletrabajar, entrar flexible. Bueno, pues es una forma de funcionar. Hemos hecho acuerdos con empresas certificadas para que podamos aplicar nosotros herramientas tecnológicas para poder trabajar en remoto. Bueno, pues intentar ser lo más productivos posibles, porque no dejamos de ser una fundación profesional que intenta dar ejemplo de lo que se puede hacer. Y nosotros como PYME pues hemos llegado a donde a veces no llegan algunas multinacionales, a base de un trabajo muy efectivo con pocas personas. El mensaje que queremos lanzar hoy desde estas ondas, desde aquí, desde OIZ Radio, Rafael, es que no es tan difícil como parece, ¿verdad? Que hoy, además, con la tecnología, bueno, pues todos estos temas que antes a lo mejor suponían un gran esfuerzo, hoy en día es muy fácil hacer una parte del trabajo desde casa o estar conectado con la otra punta del mundo prácticamente y poder trabajar a la vez. Pues totalmente de acuerdo. Tal es así que nosotros lo aplicamos. Es un tema sobre todo de mentalidad, de cambio de cultura. Yo comentaba en el congreso este fin de semana que para algunas personas les podría escandalizar que una fundación que defiende la conciliación, yo el otro día estuviese a las 12 de la noche conectado en una conference con un país de Sudamérica para hablar con una serie de personas. Estaba a las 12 de la noche. Y digo, ¿cómo es posible? Esto va en contra de cualquier principio de conciliación. Y digo, mire, pues estaba a las 12 de la noche, pero ese día pues estuve la tarde en mi casa haciendo deberes con mis hijos, pude comer con mi mujer. Bueno, es un tema de balance entre la empresa y el trabajador, en el cual tú me das y yo te doy, yo me comprometo. Yo tengo una flexibilidad que no tendría en otro trabajo gracias a estar aquí, y estoy más contento y más productivo por ese tema. Entonces, en la medida que consigamos jefes que crean que es posible esto, se dará ese cambio. Pero es un tema de tareas, es muy sencillo, es un tema de voluntad de cambio. Ojo, hay algunos negocios que son complicados para poder hacer esto, negocios de presencia, fabriles, o la posibilidad de que algunos de restauración en el cual tienes que estar en el lugar. Pero imaginación al poder. Pregunta a tus trabajadores y te sorprenderás de ver la cantidad de medidas que puedes aplicar. Pues desde luego, ojalá, Rafael, pronto podamos hablar de esto pues como una mera anécdota, ¿no? Porque hoy en día, y a pesar de las alturas de la historia en la que estamos, la conciliación todavía sigue siendo, bueno, pues un reto a conseguir, porque está la cosa muy complicada. Pero gracias a proyectos como este, Fundación Más Familia, pues todos vamos poniendo un granito de arena para luchar y para conseguir que nuestro día a día sea, bueno, pues lo mejor posible. Está claro que todos tenemos que trabajar, pero que lo hagamos desde una postura, como bien dicen los empleados de las empresas que ustedes han certificado, pues de una forma mucho más contenta y mucho más satisfechos, entendiendo que la empresa en la que trabajan, de la que forman parte, entiende sus circunstancias y que esas circunstancias personales van cambiando a lo largo del tiempo. Ha sido un auténtico placer charlar en estos minutos de radio con ustedes. Desde aquí están abiertos estos micrófonos de OIZ Radio. Láncele un mensaje a nuestros oyentes, a esas empresas preocupadas por las políticas de conciliación que todavía estén ahí, que no se atrevan cómo hacerlo, hágales un llamamiento, que contacten con la fundación. Sí. Pues primero que se pongan en contacto con nosotros, evidentemente, y luego facilitarles todos. Y luego yo les a veces, el otro día hablando con el sector financiero, me decían que el mensaje que más le llegaba era el de los riesgos o los miedos. Me gustaría que todas las empresas midieran el riesgo que tienen de que sus mejores empleados se les vayan por no tener conciliación. Es decir, no valore usted qué me puede costar esto, que no le va a costar nada, sino el coste que va a tener no hacerlo. Y ya verá cómo se plantea hacerlo. Es decir, su mejor trabajador, su mejor trabajadora, personas comprometidas, que dejen de serlo porque usted no haga ni siquiera un signo en favor de ese balance entre sus vidas y su trabajo. O sea, que mucho ánimo, y esto en realidad nos hará cambiar el país en un país mucho mejor. Desde luego que sí. Rafael Fuertes, director general de la Fundación Más Familia, ha sido un auténtico placer. Gracias por estos minutos aquí en OIZ Radio. Muchísimas gracias a vosotros, muy amables.